Eton Town's a go-go. Oh, with the record selection and the mirror's reflection, I'm a dancing with myself. Oh, when there's no one else inside, I'm in the crowd and lonely night. Well, I wait so long for my love vibration, and I'm dancing with myself. Estamos como no es siempre. La vuelta es con la política. Como siempre, siempre dándole vueltas a la política. Pero siempre también desde una postura intangible, como es la de la no participación en los sistemas burocráticos y demás falacias como sistemas democráticos. Y hoy, contra toda autoridad, por la anarquía. De hecho, en este programa de Unirismos Subjetivos de Sensibilidad y Ratía en el FM 100, ya hemos hablado de personas, de grandes anarquistas, con personas de una sola pieza, como se dice concretamente. Personas tan maravillosas. Insertémonos. Porque claro, desvelaremos qué es el anarquismo, debido ante la gran confusión que ha logrado conseguir el poder en las mentes amartilladas de miles de personas, millones, millares que pueblan este mundo. Parece ser que han triunfado y que es verdad lo que ponen en sus diccionarios, enciclopédicos, académicos o como quieran ser. La definición de anarquía nos lo ponen como caos y destrucción. Sucede que estamos en la cárcel, sucede que nos acercamos a los 50 años y que faltan 18 más para ver abrirse las puertas de hierro. Sin embargo, hemos de seguir viviendo con los de ahí afuera, con los hombres, con los animales, con los conflictos y con los vientos. Es decir, con todo el mundo exterior que se halla tras el muro de nuestros sufrimientos. Es decir, estemos donde estemos, hemos de vivir, como si nunca hubiésemos de morir. Introducción de Nothing Hermit. Y por supuesto, en nuestras manos está el número 51 de otoño del 2004 de la revista Al Margen, portavoz del Ateneo Libertario Valencia. vamos sobre el cielo, rozando las estrellas. Nos acercamos. Let me tell y'all haters something. I'm rich, bitch, so get used to it. Porque sobre qué es el anarquismo se pueden dar muchas respuestas. Muchas de ellas precedidas por un anti y que nunca lleguen a definirlo de una forma absoluta. No se me espante nadie si digo que el anarquismo es ante todo la racionalización del sentimiento religioso. Es algo que se manifiesta en la naturaleza mediante el deseo de libertad que es inherente a la persona. Pero bueno, para razonar esto es preciso remontarse al momento en que la persona, el ser humano, comienza a reflexionar sobre sí mismo y la naturaleza. O sea, sé algo que debe hacerse con todo el cuidado que requiere cualquier interpretación que trasciende nuestra existencia presente. Y hemos de hacerlo analizando una multiplicidad de oposiciones binarias que también nos pueden llevar a errores tan grandes como el discurso monista posmodernista. El dualismo entendido en términos absolutos, es decir, lo blanco ante lo negro, es decir, la verdad contra la mentira y demás, pueden ser la causa de que superemos un error para incurrir en otro, o de que los viejos errores nos acechen en los antiguos meandros del río de la vida, proyectándose desde lo ascendente e induciéndonos a nuevas formas de error. Nos situaremos entonces en ese punto en donde Bakunin nos dice que el ser prohumano adquiere conciencia de sí y de la naturaleza que le circunda, comenzando así a reflexionar sobre sí mismo o sí misma. Aquí ya se entiende que este hominoide comparte con el resto de los animales un temor innato a las fuerzas de la naturaleza. Fuerzas que pueden destruirlo, y que ese miedo es el sentimiento religioso. Y así, comparte también dos deseos de origen enteramente animal. Uno, el de procreación y el de nutrición, que están en el origen de gradaciones volitivas, como pueden ser quizás el patriotismo de origen sexual, o la voluntad de dominación, en la que pueden estar uno de ellos o ambos a la vez. A los que se llega de forma irracional o de manera racionalmente equivocada, y es racionalizando o armonizando con la inteligencia y el deseo como la persona avanza resuelta y certeramente en el camino del laberinto de la vida, el que nos lleva hacia la utopía o hacia los espacios de libertad con los que soñamos y contamos. Lo que también nos dice Bakunin explícitamente es que hay otro deseo, otra voluntad, otro instinto, o quizás otra fuerza de la naturaleza, pues de todas estas formas se le ha llamado eso que también es innato a la persona, el deseo de la libertad. Un deseo, pienso que debe entenderse como un anhelo de superar todas esas oposiciones binarias y también sus correspondientes gradaciones que agreden a la persona. Su origen es el mismo que el deseo de alimentarse y procrear que tienen todos los animales. Es decir, es el deseo de liberarse de todos los peligros y dificultades que se oponen a la satisfacción de nutrirse y perpetuarse, que conocemos como instinto sexual y de conservación. Es este deseo de libertad el primero que impulsa a la persona pensante a reflexionar sobre esas fuerzas que lo amenazan, o al menos pienso que coexisten con el miedo religioso, con el que lo relaciona también Bakunin. Y estableciendo una estricta relación de causa-efecto, la naturaleza, por tanto, se muestra como antítesis del ser humano, que se opone a su deseo, a la par que como un amplio hábitat abierto a un sinfín de probabilidades también. También una multiplicidad de antítesis graduales, por tanto, a las que la persona se enfrenta movida por estos tres deseos generales y provisto del arma de la inteligencia. Deseos y oposiciones generales y particulares, al igual que la inteligencia, son variables enfrentadas a otras variables que solo pueden convertirse en constantes, acabando con su opositora. He ahí la razón de que sea la misma naturaleza quien rehace la igualdad y el origen también de tantos errores de los que ni aún hoy hemos conseguido liberarnos. Y cuando a la persona no le es posible eliminar algunas de esas fuerzas negativas de la naturaleza, convive con ellas consolidando espacios de síntesis, a donde llega usando la inteligencia e impulsada por su deseo de libertad. Es una lucha constante por la vida y la libertad. Es decir, conocemos el ser en el plano de la libertad. Somos materia de libertad. A lo largo de la historia la razón va ganando terreno, pero los viejos errores incorporan a los usos y costumbres, apareciendo con nuevas formas. Así el humanismo no solo pretende que el ser humano o la persona sea libre cuando firme el contrato social, algo a toda razón insostenible, sino que en una transmutación del sentido religioso da lugar a ubicar valores abstractos en un no lugar tan mítico y trascendente como es el ocupado por Dios. Pésalo, pésalo, El tacón no da aguja, es de macetón, bañera, vino, tapón. Búsquense la vida como lo hago yo. Para lavarme la cara, mirar al espejo y decir, ¿y si soy yo? Uno hace de su vida la que quiere. Ni me diga, ni me niegue. Mucha religión, pero muy poquito fieles. Ni alentamiento la miel. Hace lo que os dé la gana. Quiero eso todo el rato. Ay, ay. Hace lo que os dé la gana. Yo quiero eso todo el rato. Ay, ay. Hace lo que os dé la gana. Quiero eso todo el rato. Ay, ay. Hace lo que os dé la gana. Quiero eso todo el rato. Que estoy aquí para dar el callo. En este corral yo soy el gallo. María Rodríguez, que sí, loco, te queda bien claro. Si a media nadie se quejarte, no pa' menos, sal pa' afuera, escucha la sordera, mira el patio. Esta niñata te pone listo en alto. Ay, ay, yo solo leo mi fallo chico. Tú léeme los labios si pierdo pa' ti la vera, chica, ya se ha de ganando que estoy haciendo. Explico tanto comentario. Vos no ves que por el oro yo sudo dinero. Y si lo parto, lo parto. A media nadie sigue a alto. Dime cariño, ¿qué culo tiene el mundo? Mara Rodríguez, se pasa, se pasa, se pasa. Mara Rodríguez, Mara Rodríguez. Mara Rodríguez, se pasa, se pasa, se pasa. Mara Rodríguez, un culo pesado. Mara Rodríguez, se pasa, se pasa, se pasa. Mara Rodríguez, Mara Rodríguez. Mara Rodríguez, se pasa, se pasa. Mara Rodríguez, chulo pesado, ese se ha pesado, chulo pesado, María Rodríguez.